que vengo sospecha cunando de que usted me está engañacunando con el policiconauta de la esquina. De la esquina, y a mí nadie me lo ha dicho. Tus ojos han sido los sapunes porque te han tirado a ti el agua. Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar. Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar. Eso, eso. Estás pillao, pillao, pilla. Estás pillao, pillao, pilla. Estás pillao, pillao, pilla. Estás pillao, pillao, pilla. Detrás del estadio, tapillao. En el parque del río, tapillao. Dentro del carro, tapillao. En el malecón, tapillao. Porque yo te vi, tapillao. En el ascensor. Papayita. De que usted me está engañacunando con el policiconauta de la esquina. De la esquina, y a mí nadie me lo ha dicho. Tus ojos han sido los sapunes porque te han tirado a ti el agua. Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar. Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar. ¡Ay! Pillao, pilla, tapillao, pillao, pilla, tapillao, pillao, pilla, tapillao. Dentro del carro, tapillao. Detrás del estadio, tapillao. En el parque del río, tapillao. En el malecón, tapillao. En